es una declaración, es una canción de despedida. Creo que hace tiempo que me está llamando el cielo. No estoy preparado, me puedes llamar cobarde. Lo he intentado todo, para mí ya nada vale. More.